Aquí estamos en el Café Mañanero arrancando nuestro programa. Siempre, de verdad, tiene su encanto el poderles resumir la actualidad y el contenido de nuestro programa. Así que vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que tenemos hoy en portada. Para empezar, 18 grados centígrados, un día fantástico, calienta la primavera en el Mediterráneo. Todo esto en un viernes soleado, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Temperatura, sí, entre 18 y 24 grados centígrados. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Encontramos un euro subiendo y alcanza el 1.10 respecto al dólar. La subida concretamente es del 0.19%. Entre tanto, el petróleo también sube. Un 0.36% alcanza los $86.04 en el mercado internacional. Entre tanto, el IBEX 35 sube a los 9.310 puntos. La subida concretamente es del 0.34%. Una economía en alza para hoy. Siempre un dato económico para destacar. Preste mucha atención. El Supremo permite al trabajador rescindir el contrato y ser indemnizado por el retraso en el pago de nóminas. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy, lo que viene en portada. Encontramos que el Ministerio de Defensa va a eliminar los límites de estatura para acceder a las Fuerzas Armadas. Y han desmantelado en Pontevedra el mayor laboratorio de cocaína de Europa, capaz de producir 200 kilos de droga al día. Se trata de una acción conjunta entre las fuerzas de seguridad de España y Colombia. Vamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. Han detenido a 145 personas acusadas de favorecer la inmigración clandestina, formalizando parejas de hecho fraudulentas. También están acusados de los delitos de fraude a la seguridad social y falsedad documental. También encontramos los cruces de migrantes en el Mediterráneo Central que se triplican este año. Frontex, la Agencia Europea para el Control de Fronteras, informa de 28.000 cruces irregulares en plena crisis por el estado de emergencia de Italia. Por otra parte, la inmigración se convierte en la mayor preocupación de los italianos tras la inflación. El gobierno de Meloni decretó el estado de emergencia ante el aumento masivo de llegadas a las costas italianas. Ha sido sin duda alguna la noticia de esta semana. Pero también miramos al otro lado del Atlántico porque han hallado a 209 personas migrantes en un tráiler abandonado en el suroeste de México. Recordemos que se han presentado ya muchas tragedias en este sentido. Cambiamos de tema, vamos a los deportes. Hombre, en la Europa League, el Sevilla sobrevivió en el encuentro ante el poderoso Manchester United. ¿Tiene un talismán el Sevilla para esta competición? No hay que olvidar que 5 veces campeón. Y en esta oportunidad empató 2-2 ante el equipo inglés. El Sevilla. Más adelante estaremos con todos los detalles de la jornada de Europa League y también la previa de la fecha número 29 de la Liga Española de Fútbol. Repasaremos también lo que ocurre en el mundo del ciclismo. Hay mucho para contarles. Gracias por seguirnos. Y vamos inmediatamente también al apartado musical. El saludo musical es por cuenta de una obra que representa también un reconocimiento desde la música latina a la música española. Ahí estamos escuchando a la orquesta Cachamba y Soulwork, que estrenan el sencillo más reciente de su agrupación titulado Ya te olvidé. Nuevamente la responsabilidad le toca a Lady de la orquesta, Anita Barroso, interpretar este tema magistral. Sí, un arreglo a cargo del maestro Andrés Gómez de Colombia. Este tema toma parte de su cuenta discográfica titulada Cachambeando 20 aniversario. 20 aniversario. Ya te olvidé, es una composición del maestro Marco Antonio Solís, conocido como el Buki, ¿sí? Así le dicen sobre todo en América Latina. La interpretó por primera vez Rocío Dúrcal en el año 1988. Vamos entonces a ver cómo suena a ritmo de salsa. La música aquí en el Café Mañanero. Gracias una vez más por acompañarnos. Y la invitación cordial es para que sigan con nosotros durante los siguientes 100 minutos aproximadamente que tenemos por delante para compartir en este día el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. A ver cómo suena. Mujer te revisó el móvil. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanza el Café Mañanero y preste mucha atención porque este sábado 15 de abril, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, tenemos una invitación a Bianca Express Valencia, exactamente en Gran Vía Fernando el Católico número 26. Se va a llevar a cabo una jornada donde podrá adquirir billetes aéreos, además seguros de viaje, también envío de paquetería y por... Hombre, cualquiera de estos productos podrá usted participar en el sorteo de muchos premios y también en uno especial el próximo 29 de diciembre. Esperamos entonces en Avianca Express este sábado entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Gran oportunidad para adquirir todos esos servicios o productos. Avianca Express aprovecha además una jornada de descuentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy tiene que ver con varias noticias en materia de inmigración. La primera, que la Policía Nacional ha detenido a 145 personas acusadas de favorecer la inmigración clandestina en Sevilla, además de los delitos de fraude a la seguridad social y falsedad documental, puesto que lo que hacían era formalizar parejas de hecho fraudulentas y falsificar contratos laborales. El fraude se acerca al millón de euros y se trata de una investigación que se ha desarrollado en dos fases. Han participado la policía de España y también la policía de Colombia, pero en esta noticia que vamos a desarrollar a continuación, una macro operación de donde se ha desmantelado el laboratorio más importante de producción de cocaína en Europa. Bueno, han sido detenidas también cuatro personas en primera instancia. Seguimos repasando las noticias más importantes, retomando el tema de la inmigración. Retomando las noticias más importantes, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Italia está recibiendo una presión migratoria similar a la de 2017. Frontex, la Agencia Europea para el Control de Fronteras, informó que el Mediterráneo Central fue la ruta más activa en los primeros tres meses de este año, cuando se han detectado casi 28.000 cruces irregulares, el triple que en el mismo periodo del año pasado. Solo en marzo, unas 13.200 personas han llegado a Europa a través de esta ruta, la mayoría procedentes de Costa de Marfil, Guinea y Pakistán. De al otro lado del Atlántico, destacamos que el Instituto Nacional de Migración de México informó del hallazgo de 209 personas de Centro y Suramérica en un tráiler abandonado en una carretera cercana a la localidad de Nueva Teato, en el estado de Veracruz, en el este del país. Entre los inmigrantes se hallaron 161 adultos procedentes de Guatemala y 6 menores de edad procedentes de Honduras y El Salvador. También 5 personas de Ecuador, según el comunicado de las autoridades mexicanas. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es un espacio de actualidad y entretenimiento donde abordamos la inmigración de una forma especial. Y vamos ahora con el monólogo de actualidad. Destacamos la noticia más importante de la semana, como quiera que hoy es viernes. Encontramos que en respuesta al incremento excepcional de flujos migratorios que alega la primera ministra italiana Giorgia Meloni, han llegado por las rutas del Mediterráneo, su Consejo de Ministros se vio en la situación de decretar el estado de emergencia migratorio a fin de poder derogar algunas normas del ordenamiento vigente. Ello permite aumentar las estructuras habilitadas para repatriar migrantes o disuadirlos para que no tomen tierra en el país de la bota. Geográficamente, por eso se le dice el país de la bota. Un volantazo que no se esperaba Bruselas y que podría costarle un expediente sancionador por primera vez. Estaremos atentos a lo que pueda decir Bruselas sobre esta decisión del gobierno italiano que se ha conocido esta semana. En todo caso, conviene también recordar que la semana anterior, la señora Meloni se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que va a tomar la presidencia pro tempore de la Unión Europea el próximo semestre. Y uno de los temas que abordaron fue el migratorio. Se habló de la situación de la migración en el mar Mediterráneo, que le corresponde a ambos países, incluyendo también a Grecia. Y se habló ampliamente del pacto migratorio que va a impulsar España durante la presidencia de la Unión Europea. La pregunta que nos estamos haciendo en el día de hoy es si la señora Meloni le habló también a Pedro Sánchez sobre esta decisión de decretar el estado de emergencia migratorio a raíz de la llegada masiva de inmigrantes. Si el presidente español, que esa es una decisión lógicamente del gobierno italiano, si le parece bien. Y como quiera que España también está recibiendo una presión migratoria similar, si se plantea también algo parecido en el caso de España. ¿Y cómo se van a manejar este tipo de decisiones durante la presidencia pro tempore de la Unión Europea? Son temas que están sobre la mesa. Lógicamente, habrá que esperar que España asuma la presidencia de la Unión Europea para conocer su posición respecto a estos asuntos y qué traerá concretamente ese pacto migratorio que va a impulsar a España, que será determinante para las políticas europeas en lo que tiene que ver con el fenómeno de la inmigración en estos tiempos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos da el tema político del día. Es una forma de hacer seguimiento a la actualidad aquí en el Café Mañanero. Adolfo, vamos entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la dimisión del secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador, Diego Ordóñez, quien la presentó después de la tremenda matanza perpetrada por un grupo armado en un puerto pesquero de Esmeraldas y en donde murieron acribilladas 9 personas, entre ellas un colombiano y otras 4 resultaron heridas. Y es que en esta carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, Ordóñez anunció su renuncia al cargo que había ejercido desde agosto del 2022. Y en su misiva, que compartió también en redes sociales, el saliente secretario de la presidencia indicó que el país vive un fenómeno inédito de violencia criminal y delincuencia organizada, así como un recrudecimiento del delito común, parecido al que viven otras naciones latinoamericanas. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta renuncia del secretario nacional de seguridad de Ecuador, ¿se está demostrando que la violencia se está acrecentando cada vez más en este país y poniendo en peligro la misma democracia? Y también nos preguntamos, ¿quiénes realmente están detrás de este recrudecimiento de la violencia, no solamente en Ecuador, sino también en muchos países latinoamericanos? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de las Américas. El día de hoy, 14 de abril, también se conoce como el Día Internacional del Portero. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Estarán preguntándose. Entre las celebraciones y aniversarios del día, recordamos que el día de hoy el ganador del Oscar, Adrien Brody, conocido por su papel protagónico en la cinta El Pianista de Roman Polanski, nació un día como hoy hace ya 50 años. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero para cerrar la semana. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos dando cuenta a propósito de la cartelera de cine. Hoy también es el Día Mundial del Mal de Chagas. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos.